Hoy tenemos mucha cháchara. Mucha, mucha. Rico, rico. Hola. Eso, cháchara, cháchara. No, nadie está con el micrófono sí, abierto. Y ahora sí, rico. Sí, rico. Sí. Rico, rico, rico. Rico, rico. Hola, hola, hola. No, no se oye nada. No se oigo, Nicolás. Yo me oigo, pero... No, yo espero. Pero dejemos así. Somos tres, ese es el número mágico, ¿no? Estamos tres activos. Si Nicolás no se oye, ¿qué pasa? Óyame, por favor, ¿qué pasa con con la control de audio, Nicolás? ¿Y en el de al lado suyo, Nico? No, ese no... ¿Qué pasa con Nicolás? Yo espero, yo no tengo afán. El afán es... Aquí no, vean, el afán. Rico, rico, rico, rico, rico. Hoy le conté a Michelle, a Nicolás, que hay dos grandes temas que son de otro estilo. Sí, sí, sí. El afán y llorar mucho. Esos son ¿y llorar mucho? Mismas. Sí, llorar mucho. ¿Qué opina, ¿cómo Nicolás? Es llorar mucho. Yo, pero no, pero no reventado en el piso, sino llorar mucho. Coincido. O sea, no hay que llorar demasiado. O sea, como seguido, es dices tú. Llorar un poco. No, sí, uno llora. Entonces, pero llorar. Pasó esto y llora. Físicamente y llora, o pero no es que es se bota al piso a llorar. No. No, llorar de el afán. Acto. Y las lágrimas. El pero afán. Eso, Lidia. Ah, pero a llorar veces que las lágrimas sí son chéveres. Sí. No, pero. No. Mejor dicho, no van a entender. Nicolás, usted me entendió. Yo le comprendí perfectamente. ¿Usted no llora, Nicolás? No. Nunca. Nunca llora. No, lloras, uno llora, Nico. Pero no es. Pero claro. Que se le muere un ser querido y se tira ahí una hora, bueno, a llorar. Gente que exagera, no, como una plañidera. No, pero cada no quien. Eso no, o sea, eso no es lo que buscar. Yo dije. No, yo sé, pero estoy poniendo el ejemplo exagerado. No, pero es que ese ya es ordinario. Muy ordinario. Pero el afán y llorar mucho es un problema. O sea, uno llora muy contenido, brother. No, pero no, pánico. Sí. 5-9. No, eso sí depende de cada quien, imposible. Total, yo usted nunca lo he visto llorar. ¿A quién? Pero porque no ha ido a cine conmigo, Jaime. No, no, eso es otro. Yo voy lloré, a cine, por ejemplo. Lloro, pero solo ahí que nadie me ve. Pero eso de que usted esté en una reunión y, bueno, y público, recuerdan a su papá y empieza a llorar. ¿Pero largo? No, no, no, no, no, no, no me ha pasado. No, el que hace siquiera, eso es un problema. Ni siquiera he visto a alguien que lo haga. Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? Bueno, el tema del día, Nicolás. Tema del día. ¿A quién le quitarías un premio? Oscar, Grammy, Príncipe de Asturias, ¿cuánto etcétera. ¿Cuánto tiempo que se haya ganado? No, pero yo solo me voy con premios importantes. ¿Cuánto tiempo tengo? Ustedes me avisan y cada vez que hablo le digo... Empecemos. Uno, empecemos. Sin miedo. Por ejemplo, dando de a uno. Un ejemplo. El primero, el Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos. Por ejemplo. Straight. Sí, de ya. Una. No, ese ya es el con eso que quedamos muy cojos. No, ya. Con uno nomás. Pues. No, pero no me... O sea, ustedes pueden decir, no, eso era justo. Yo no sí. Estoy... Yo no tengo por qué justificar mi pensamiento. Sí. Y cada vez que yo salga al aire, digo una persona que no se merece un premio, si les parece. Bueno, me parece bien. ¿Bien o no? Sí, sí, sí. Primero, Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Uh-huh. No creo que se lo merece. No se lo merece. Todos calladitos, todos guardaditos. Pues, porque quieren conocer la finca de Juan Manuel. Bueno, quiero montar en Black Hawk. Sí, pero cortico. Ya no, mijo, él ya no tiene el acceso a eso. Para ir a Napoima. Exacto, cortico el viaje. Gustavo Petro Urrego. ¿Qué? Pero el que era Napoima Andrés Carne de Res, ¿no? Sí. Era como el... ¿Así? No, no me cambien el tema. Primero, Juan Manuel Santos, no estoy de acuerdo en que le hubieran dado el premio Nobel. Punto. Ahora, ¿a él qué le importa? ¿Sí o no? Ah, no, pues obvio. No, es que se lo... ¿Sí o no? Dígalo. Se lo dieron le va a importar... en el momento... adecuado. No, yo no estoy pidiendo explicaciones. Hay que explicar por qué o uno dice esto y ya. No, hay que decir y ya. La ya, explicación esto. Innecesaria. Tú, Michelle, o vas a pensar todo el programa. Voy a pensar, pero no todo el programa. No. Uy, no, hermanito, es que le juro que la falta de... ¿Qué? De cojones. No. Por el lado izquierdo de la mesa. Por ejemplo, Nicolás. Jethro Tull. Que se, hay un Grammy, ¿no? Le dieron un Grammy por heavy mejor metal. Grupo de heavy metal. De heavy metal. Y ellos mismos dijeron como, pues nosotros nos ganamos esto, pero creemos que no nos corresponde. Pero ya que no lo dieron, pues lo agarramos. Yo a ellos les quité ya, ese Grammy. No más, pero ya está bien, no más. Bueno, yo digo hay 30, no voy a decir todas, pero es que hay 30 canciones. Una, Emilio, no tienes que decir más que una. Uno. El Oscar a la mejor canción original a Bryan Adams, si no estoy mal, por Have You Ever Really Loved a Woman. Estaba compitiendo con Moonlight de la película Sabrina, que es mucho más bella. No, pero ese es tu pensamiento. Sí. Tú dices, no se lo merecía, punto. Bryan Adams no se merece un Oscar. Uy, no, de acuerdo. ¿Usted, troller? Yo diría que Roberto Benigni, En La Vida es Bella. Pero ¿que el de actor no de actor? Actor, de actor. ¿Director? No, de actor. Que no se lo merecía. Insufrible. Parece todo exagerado. Sin contar la actuación después al recibirlo. Claro. Que se paró en una silla y empezó ahí a correr. Ay, sí. Perfecto. ¿Y tú, Michelle? ¿Nada? Ya aquí el lado izquierdo de la mesa quedó liberado de la responsabilidad. A ver, ¿tú no eres capaz de hablar? No sé, no, estoy pensando de películas. De pronto la de Shakespeare enamorado me pareció que no. ¿Cuál Oscar? Ese mejor actriz mejor, de... Sí. ¿De quién? Gwyneth Paltrow. Ella no me parece que en esa película, de pronto creo que no. ¿Y hay alguna que se merecía el Oscar? Bueno, tranquilo, hombre. Bueno, ella en general a mí no me gusta mucho como actriz. No, entonces. Es que no es en pero general. Pero esa no está en guillotinada. ¿Qué premio piensas bueno, que no premio, se premio, ganar? Ese premio, a ella le dieron premio por Shakespeare. Ok, pero concretémonos porque esa vaguedad y esa paseadera y esa falta de sí, personalidad me molesta. Desgraciadamente. Gwyneth Paltrow en Shakespeare in Love. Está ¿sí congelada. O no? Correcto, sí. Está en guillotinada. ¿En guillotinada? Sí. Menos dos para no, pero entonces ¿para qué preguntan? No, porque es que hay tantos. ¿Para qué contestas? No, es que hay muchos. Porque hay tanta presión de que entonces no contesta uno, es tibio. Contesta ahí menos dos. Menos dos, por favor. No, o sea, no se puede existir en este programa. Hay muchos. Para la próxima. Me voy a tirar el suelo a llorar, además. ¿Y tú viste quién hizo todo? Además, voy a tirar el suelo a llorar. ¿Y tú viste quién hizo la investigación? El investigador submarino, que tú defiendes tanto. No. ¿Sabes qué pasa? Hoy se hizo un examen del corazón y le salió bien. ¿Sabes por qué? Porque no tiene corazón. Pero lo acompañaste. Y 3 horas ahí con una máquina. Uy. No le dejé hacerse exámenes que se van a morir de eso. Deje de buscar vainas que se le van a encontrar. Ay, mira quién habla. Yo no me hago un examen en mi vida, hermano. No, yo nunca me he hecho un examen en mi vida. No, pues usted se, de una vez se hace usted el autoexamen y se medica. No, yo no voy a donde un médico a que me mire la tensión, ni que me mire el colesterol, ni que me mire el hígado, ni que me mire el corazón. Eso es usted que es un maniático. No, pero pues si uno lo mandan a hacer la vuelta. A uno no lo mandan. No, claro. Uno se manda. No, a veces uno lo manda. No, a veces uno lo manda y le dice, ah, la empresa lo manda, pero yo como ejemplo, no... Tengo que responderle a nadie. A ver, ¿cómo queda el arepaso? ¿Cómo queda el arepaso? Sí, a ver. Mira, ¿viste? A ti no te va a mirar, Carl. ¿Viste, Michelle? Yo quedo... No, Orly tiene menos 35. Yo, gracias a Carl, tengo menos 24. Carl tiene 2 puntos y Nico 15 puntos. No, pero es que no es culpa de Carl. No, sí es culpa de Carl. Carl tiene una memoria, te nadie digo. Había dicho pero se nada. Me había olvidado, pero afortunadamente no, está la lista. Carl, uno dice un nombre y Carl empieza a mirar esa lista de reojo, cualquier nombre. Total. Oiga, pero yo no sabía que Gwyneth Paltrow le hicieron homenaje. Yo no me acordaba. Esa vieja no merece gastarle un programa. Yo no me acordaba no, que sí. Estaba en guillotinada. ¿Usted ya tiene ¿sabe? La del viernes, troller, o no está? No, le voy a pasar unos datos, porque es nacional. Ah. ¿Es nacional? Eso es muy fácil. No. Oigan, ¿qué me dicen? Pero que no sea reggaetonero, por no, favor. No, ya no hay más. A Carl Troller. Sí, ya se fueron todos. Pero ¿qué me dicen, por ejemplo, de la chica que condenaron hace poco? Sí, esa está dentro de la lista. Sí. A EPA Colombia. Yo propongo Bariel Sánchez. Usted, no. Digamos. No, vamos a ver. Con esas patillas y eso. Y esos colmillos draculianos, uy, no, qué ordinarias. Pero es que él es así en la vida real. No les quería. Por eso, como es tan querido, hay que liquidarlo, Trole. Esa es mi propuesta. Fíjate, una bueno, pregunta. Nico. Tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál fue la película que le quitó el Oscar a mejor película a Goodfellas? Dances with Wolves. Por ejemplo, Danza con injusto. Lobos. Esa era de Goodfellas, ese Oscar. De Goodfellas. Eso es su pensamiento. ¿Sabes? Por eso, pero no, es un poco el pensamiento. Costner, de hecho, ganó mejor director por esa película, si no estoy mal. Y Scorsese nominado en la misma categoría. Cualquier cosa. De acuerdo con usted. Sí. Bueno, pero ya, ya. No, pero es que ya, me da rabia, me da rabia. Ese muy negreado siempre. No, pero siempre. Diga, no se lo merece. A mí me encantó Danza con Lobos. No, a mí me no, mal, malísimo. Gangs of New York también, negreadísima. Negreadísima también. Ganó por bueno, pero un minuto, ya, ya. Ya, es una por turno. No, pero es que me molesto. Yo, que cada haga, vez perdón. Que me hablen a mí, yo voto una. Pero es que estoy molesto. Una. Bueno, vamos con el tema del día, Nicolás. El tema del día de hoy, ¿a quién le quitarías un premio? Oscar, Grammy, Príncipe de Asturias, bueno, etcétera. Bueno, vamos que se haya con el Nobel de Bob Dylan, un petardo, dice César Quintero. Ahora, de poner una cosa peor, se lo merecía más a alguien como Leonard Cohen. Uy, no, no, no, no, ay, qué no. Pesadilla. Moonlight, Leonard un minuto, Cohen. Ya estoy leyendo. Nota, no, Nico, es que si empezamos a opinar de cada Twitter, 20 minutos no avanza. Pero, pues, bueno, pero yo simplemente... No, es que no, a mí me pronuncian ese nombre y me molesto. Favor, le pido el favor de que ponga notas. Cantando así todo. Ay, cartera, tipo 6-1. Moonlight es pésima, una completa basofia. El Oscar era para La La Land, no Tanico. Vamos a ponerle 5-4. Cuando le dieron el premio a mejor jugador del mundo a Messi en el 2014 y el Balón de Oro en 2010, no Tanico. ¿Sabe que ese sí es verdad? Se lo merecía Iniesta en el 2010. No Tanico. 5-8. Yo le quitaría el Oscar a Will Smith. Es mala parte, es mal actor y aparte es un cretino. Y de paso, eliminaría a las Indias Catalina. No tan. Ah, 5-4. Le quitaría el premio del goleador del Mundial a James del 2014. Hubiera evitado muchos años de tanta estupidez del periodismo deportivo colombiano. No tan. No, pero si fue el que hizo más goles, ¿qué hacemos? Pero sí, pero las consecuencias sí son reales. Pero uno no tiene nada que ver en eso. 5-4. No, que va. No, qué va. El Balón de Oro de Lionel Messi en el 2010. Ciertísimo, ciertísimo. 5-8. A Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura. Uy. 6-1. A Sofía Vergara, pare de contar. No, uy. Pero ¿por qué? Uy, porque no tiene talento. Pero está ¿qué hembra. Le quitan? ¿Pero cuál Golden premio? Globe, es que no sé cuál. Claro. Nunca se ganó nada. Los Globos de Oro. Solo como de cast, ¿no? El cast de la... Nunca se ganó nada. Sí, pues como cast, como de toda la... El equipo. El premio del goleador del Mundial a... ¡Ja, me estoy mamando! Tranquilo, hombre. Desde ese comencé a creer un crack y ahora anda mendigando por trabajo en cualquier país. Nota, no, trole. No, hombre. 6-1. No. 8-9. Le quitaría el Oscar que le dieron a Anne Hathaway por Los Miserables, cortándose el pelo, pobre, toda maquillada, con betún, muy sobrevalorada. 8-9, ¿no, Tanico? Sí, muy bueno, 6-1. Joaquín Phoenix es un pendejo desde el Joker 1 y terminó defecándole en la segunda. Estoy completamente de acuerdo, ¿no, Tanico? Vamos a ponerle 5-8. No, es que... Joaquín Phoenix no debe existir. ¿Por qué no? O sea, amargado, harto. Uy, no, es un desastre ese imbécil. No, Tanico. No, tranquilo, hombre, 5-4. Ese también hay que sacarlo de la lista, Johnny. Uy, pero... Uy, ¿el bromas? Ayer no escuché el programa, pero me gustó el tema del día. Entre la disputa de Donnie con Gustavo. Pero qué disputas, que ahí no había disputa. Van 800 deportados y sigue la cosa. Y fuera de eso vienen bien maltrataditos, ¿no? Y ahí no dicen nada, ¿no? Cada vez que se va un muchacho de esos dice, el mal, nos trataron como perros, ¿no, Tanico? Vamos a darle 5-4. el Premio Nobel de Paz. Sobra decir el nombre de esa porcelana. Nota. Porcelana. De esa porcelana. El aún no recibido premio Mitch que Troller no se merece. ¿Cómo? ¿El premio Mitch? No, pues es que el premio Mitch es que él sigue esperando que compre una reclinomatic, Cristian, y se aplaste a esperar, hermano. Uy, de una. Sí, eso sí, reclinomatic. De una vez, Cristian. Después de lo de hoy, menos dos en mi corazón. ¿Qué? Pero con tutti frutti. Ni, ni hoy, ni ayer, ni mañana. Troller, salga de esa luz. Ay, no. En los originales, la reclinomatic. Cómprate una y aplástate a esperar. Pero yo no entiendo, Troller. Empieza a recomendarme ahorita. Yo no entiendo. Mire, la tuvo con novio, la tuvo con esposo, ahora la tiene sola. Y sigue pedaleando y ella lo sigue teniendo en una calórica, una estufa de esas chiquitas, así bajito. De un fogón nomás. Sálgase de ahí, Troller, que se está pegando una quemada muy brava, no, hermano. Bien a la gente. A mí me gusta la pega, tranquilo. ¿Cómo? Uy, no. Es que no veo cómo. El cucayo es rico. Ahí no hay cómo. La pega de arroz, Michelle. Ahí no hay cómo hacer un merecumber más. Hay cómo hacer pega. El Nobel de Literatura, el poeta Bob Dylan. Y de paso lo mando a la guillotina. El tipo es más insípido que darle un beso a Camila Parker. ¡No! Mire, Troller, Bob Dylan es un gran... gran candidato. No, pero no tiene méritos, al revés. ¿Cuáles méritos? Cuando le diga que lo tira al aire, lo tira. ¡Qué tipo tan harto! Que se vaya por ahí soplando en el viento. Conota. Un problema pequeño de ego, pero no mucho. No, no, no. Y el tema de que toca guitarra y se pone una tulisalma en la boca. Un palito, sí. Y no toca un carajo. Toca dos pendejadas y sigue tocando. Ese man no sabe tocar eso. Es dos cositos. No es Stevie Wonder que se echa una canción completa. Este es un payaso. Nota, Nick. No, pero es 5-9. Bueno, Emilio, vamos con música ya porque estamos muy largos. Listo, vamos a comenzar con esta orquesta, que era la orquesta que dirigía Barry White, la Love on the Miller Orchestra, un tema del disco Rhapsody in White del 74, Barry's Theme. Ya estuve echando cháchara, ¿no? No, ya, chacharita, ninguno, hombre. No se les entendía a ninguno de los dos con esas... o sea, me esa vaina. Con saludos esas, al gordito, hombre, que ahí con su cháchara. ¿Cuál gordito? Con esas cosas que se ponen encima de los dientes, claro, ¿cómo se llama? Claro, como con las chaquetas, ¿dice usted o qué? No, es lo que tiene Julián Román. ¿Las carillas? Carillas, que es... ponerse un diente encima de un color más bonito. Conozco un amigo que íntimo que tiene carillas y se ríe y él piensa que no, que no se le nota. Y es un imbécil. Bueno, pero pues de hielo. Pues que no digo nombres. Bueno, Nicolás. Sí. A ver. Cuente. Chemo cháchara. A ver, básicamente y despacio. Hubo 8 partidos de la Champions porque va a que jugar en juego limpio, porque hoy se definían las vainas. Pero no se definió mucha cosa. A ver, ¿qué pasó en resumen? Hubo 18 partidos en total, porque se jugaba completa la jornada, para precisamente por fair play. No podía haber un partido... O sea, los que ya están clasificados igual jugaban. Claro, como había solamente 2 clasificados antes de empezar la fecha, que eran Liverpool y Barcelona, el resto entre el puesto... Avance, hermano, no se pregunta. No, pero espere un segundo, porque es importante el contexto. Hasta el puesto no 26. No se deje preguntar. Pues había que definir la clasificación. ¿Cómo quedaron cómo quedó la tabla? Pues por si le doy los marcadores. ¿Quiénes clasificaron más de los dos que había? Mire, Liverpool y Barcelona clasificados. Tercero el Arsenal. Esos directos, ¿no? Son directos, clasificación directa. Cuarto, Inter. Quinto, Atlético Madrid. Sexto, Bayer Leverkusen. Séptimo, Lille, que hizo un campañón increíble. Y octavo, Aston Villa. Se quedó por fuera el Atalanta. Pues quedó por fuera, digo, de la zona directa. Va a entrar a playoffs. A playoffs van Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Múnich, Milan, PSV. Milan arrancó la jornada estando en fase directa y perdió en Zagreb. PSV Eindhoven, Paris Saint-Germain, Benfica, Mónaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, que logró entrar ya de últimas, el Sporting de Portugal, el Brujas, y eliminados quedaron el Dinamo Zagreb, el Stuttgart, el Shakhtar Donetsk, el Bolonia, el Estrella Roja, el Sturm Graz, Sparta Praga, Leipzig, Girona, Salzburgo, Slovan Bratislava y colero de la tabla de Champions, Young Boys de Eso, Suiza. Vamos, vamos, Young Boys. Bueno, ¿cómo quedó el partido de Manchester City? Iba perdiendo, empezó perdiendo 1-0, estaba jugando muy mal el City. Empezó perdiendo 1-0 frente al Brujas, pero al final, a partir de las individualidades, realmente cambia todo. Iba ganando con gol de Onyedika cuando se iba a acabar el primer tiempo, un muy buen gol. Defendió muy mal el City, pero Kovacevic, Ordóñez en contra y Savinho hicieron que el Manchester City ganara 3-1 y consiguiera puesto en el repechaje. Listo, vamos con otro tema. ¿Pero no hay partidos ya todavía establecidos? No pregunten, hermano, por favor. No hay preguntas. No, pero es que lo que pregunta Carlos es cierto, porque el repechaje, entonces, ¿dónde queda? ¿O qué pasa con el repechaje? Pues, este viernes se hace un sorteo. Y entonces ahí ya quedan definidas las llaves. ¿Cómo se van a jugar los playoffs? Martes 11 y miércoles 12 de febrero, la ida. 18 y 19, la vuelta. Ahí ya queda como clasificados ya todos los equipos, pues ya los que ganan esos playoffs quedan para octavos de final, que arrancan el 5 de marzo, el 4 y el 5 de marzo. ¿Alguna pregunta más o ya? No, quedó perfectamente bien contestado. No, que no se hagan preguntas. No, pero eso sí era una pregunta importante. Vuelve un solo de boca, es que eso no es echemos cháchares, sino que Nicolás hable. No, pero era una pregunta importante, porque los playoffs, ¿eso en qué queda? En el aire. Importante, esperemos. No, porque el sorteo es... los playoffs de la Champions. Pero pues es que eso se jugaba hoy. Bueno. Dame paciencia, señor. Tranquilo. Bueno, hablemos de este señor. ¿Quién dice usted? Espere y lo busco, déjeme. Neymar Jr., que cumplió 33 años. Sí, correcto. La edad de Cristo. Sí. Y Neymar Jr., pues yo creo que él botó su carrera al piso, yo creo, y se fue para Arabia. Pero yo creo que se cansó de Arabia o lo echaron de allá, no sé si le fue bien o mal. Era como el sucesor de Messi y era un gran jugador cuando estaba inspirado. Y estoy seguro de eso. Hmm. Pero ya, pues el tipo se fue y lo esperan en el Santos de Brasil. ¿Usted qué piensa de la carrera de Neymar como futbolista, Nicolás? No voy a hablar nada yo. Pero sin tanto recoveco de que creció a los 8 años. No, vamos al actual. Bueno, pero vuelve al lugar donde surgió, en el Santos de Brasil, ¿no? Que, de hecho, Santos recupera su cupo en primera división. La temporada pasada descendió, hizo todo el curso en la vez, la primera vez que descendía en la historia, asciende el Santos y, para dar como un golpe de opinión, dicen, vamos a llevar a Neymar. Neymar tenía contrato en Arabia hasta el 2025 y el contrato hablaba de 100 millones de dólares por año que se ganaba Neymar. Como queda pendiente esa parte del contrato, hicieron como una rescisión acordada entre club y jugador. Y ese resto, digamos, que le quedaba, creo que le pagaron como 40, una cosa así, millones, como para negociar y listo. Pero lo de Neymar, pues él a mí me parecía un jugador que a veces exageraba en ciertas formas, pero en el Barcelona lo hizo muy bien. Yo creo que esa es la mejor etapa de Neymar en el fútbol, la que tuvo en el Barcelona de Luis Enrique. Pero se fue al Paris Saint-Germain a comandar un proyecto. Él era como el jugador insignia de ese proyecto PSG. No pudo ganar nada en Europa, quedó subcampeón de Europa con el PSG, y de ahí se va a Arabia, donde además sufrió una lesión que lo dejó 15 meses por fuera. Entonces, Entonces digamos que la carrera de Neymar se echó un poco a perder, pero yo confío que él se recupere para que le ayude a esta selección brasileña, que sí le falta un poquito de talento así del estilo Neymar. De pronto queda campeón del mundo. ¿Pero él va al Santos? Sí, al Santos. Lo que le digo es que regresa primero al Santos. ¿Pero ya está firmado? Sí, ya acordaron y todo. Bueno, y que le quiero hablar de otra cosa que me está llamando mucho la atención. Pero permítame hacer el enunciado y no se vaya a dónde nació. Sí. Dona. Sí, sí, sí. El tema es que el equipo del Real Madrid hoy en día tiene otro aire. Y esto viene desde hace tres fechas, porque Vinicius, por un tema de tarjetas, no ha vuelto a jugar. Vinicius Junior. Y leí en la prensa española que el Real Madrid, sin Vinicius y con Mbappé como principal, se ha vuelto un equipo más respetuoso, menos incitante a la tribuna y mucho más bueno jugando. A mí me gustaría, y eso lo leí en seis periódicos, sí. Y todo el mundo dice, descansó Vinicius y descansó el Real Madrid. Su opinión, en la cháchara. Coincido, porque es que, digamos, un actor de reparto que hoy está siendo muy protagonista es Rodrigo, que siempre termina banqueado por cuenta, pues, de Vinicius. Y Rodrigo le ha traído muy buenos réditos al Real Madrid. Muchos goles, ¿no? Muchos goles. Dos hizo hoy, ¿no? Sí, anda muy bien Rodrigo y es un jugador que siempre lo tenían como plato de segunda mesa. Se ha complementado sin muy bien. Sin preguntas, Troller. No, era pregunta. Era una afirmación. Es minuto, dos goles hizo hoy, ¿no? Tranquilo. Entonces es minuto tal, la camiseta la tenía al revés, ¿no? Tranquilo. No, tranquilo. Dos goles hizo hoy. Dos goles, sí. Siga, Nico. Y bueno, y está jugando muy bien ese tridente de arriba que son, por ejemplo, hoy estuvieron Brahim Díaz por la derecha, Bellingham y Rodrigo. Bellingham por el centro y Mbappé como punta de área, en donde pensaban que no iba a funcionar tanto. Y también habla un poco de esa superposición de lugares que han tenido Vinicius y Mbappé, y es como si no se complementaran, porque los dos pueden partir del mismo lugar de juego, desde la izquierda. Con Rodrigo creo que ha sido mucho más fácil el complemento y le ha quitado ese ingrediente provocador que tiene Vinicius por ahora. Pero para los que escriben en la prensa deportiva, la ausencia de Vinicius es una bendición para el Real Madrid, opine. No, pues digamos, los resultados lo están hablando, sobre todo en la manera de jugar del Real Madrid, que anda ya como el antiguo Real Madrid de Ancelotti. Ancelotti en algún momento estuvo muy cerca de que empezaran a mirar su reemplazo por cuenta de esa mini crisis desatada por malos resultados. Y hoy, digamos, ha establecido ya la figura del Real Madrid, o la figura para bien y para mal, ya no es Vinicius. Ya todo el mundo volvió a ver un conjunto que está mejor articulado, que tiene mayor facilidad y pues que hoy está ganando y le está yendo mucho mejor. ¿Qué opina de los brincos y las patadas y rompiendo sillas de uno de los más gay de la liga? ¿Cuál? De la Premier inglesa, que es el señor Pep Guardiola. Ah, pues bueno, pero clasificó. Casi rompe tres sillas y eso no le dio nada. Le toca, de pronto se cruza el Real Madrid y el Manchester City, ¿no? Claro, pero imagínese el fracaso que hubiera sido quedar por fuera de zona de playoffs. Eso sí hubiera sido absolutamente devastador. Guardiola está enfrentando ahorita un divorcio que le ha traído también muchos inconvenientes, es decir, como que se le unieron una cantidad de males. Y la razón del divorcio tal vez es por su excesiva homosexualidad, por su obsesión, parece, al fútbol. Porque no, sí, porque a la mujer homosexualidad. No, porque la mujer de Guardiola le dijo, cuando renovaron el contrato con el City, ella le dijo como, no lo renueve porque, pues, chévere que pasemos más tiempo juntos, este matrimonio anda como medio regular, ¿por qué no le pone las pilas? Pero Guardiola es un tipo muy obsesivo y apenas la mujer le dijo eso, él renovó vínculo. Entonces dijo, ah, usted renovó, listo. Entonces aquí partimos cobijas y por supuesto la disputa legal de bienes y todo eso ha sido un camello. El mal rendimiento del City se ha visto reflejado también en esa clase de cosas. Entonces yo creo que le viene bien a Guardiola haber clasificado a playoffs, así después le toque un rival muy duro. Vuelvo y pregunto. No, su separación, ¿qué pasa? Es producto de su excesiva homosexualidad. No. ¿Cómo que no? ¿Pero por qué, no hombre? Conozco, es que es demasiado femenino. No, del hombre. No, empezó a romper las sillas, pero era una niña. No. O sea, no podía romper nada. No, pero es que imagínese. Un señor serio, Ancelotti, le pega un patadón así y la parte en dos. Ah, no, pues es que Ancelotti... Él le pegaba y la silla se quedaba quieta. No, déjelo. Bueno, Nico, yo creo que está claro el panorama del fútbol. Necesitaba echar cháchara con eso, usted. Eso, cháchara, cháchara. Cháchara, en homenaje al gordito Mejía. Sí, cháchara, cháchara. Y ya, eso era todo, Emilio. ¿Qué tal si ponemos una canción, hermano? Sí, vamos a continuar con Stevie Wonder y una canción de Swiss Squad, Time to Love, que es hasta la fecha su último disco de estudio, pero esto ya cumple 20 años este año. Y esta es una canción con una influencia muy brasilera. De hecho, el guitarrista aquí es Oscar Castro Neves, que es uno de los grandes guitarristas de la historia de la bossa nova. Él ya falleció. Y esto se llama Sweetest Somebody I Know. Había yo un premio Oscar, pero sin pensarlo. Es el robo del siglo. Adrian Brody, cuando hizo El Pianista, contra el protagonista de Gangs of New York, que es el mejor actor que ha existido en los últimos 30 años. La verdad, sí, muy buena actuación. Daniel Day-Lewis. Mm. Y Adrian Brody ahí tocando un piano imaginario. ¡No! Es un perfecto imbécil. Es que acuérdese que eso tocó muchas fibras en la academia. Mm. ¿Eran todos judíos o solo? Sí, exactamente. Bueno, era el grupo de viejitos esos que daban los premios, pero bueno, a ese señor yo le quitaría el premio y no lo dejaría volver a entrar al Oscar. Ahorita okay. Va con otro drama tremendo que se llama The Brutalist, donde Michelle dice que le doblaron la voz con inteligencia, que es verdad, sí, es verdad, sí, que sí, le ayudaron. Tu ayuda con el imagínate húngaro. Cómo le van a dar un Oscar a ese cretino. Otro. Pues lo de la ese ayuda, es otro si no Oscar que yo chévere. Quito. Yo quito ese Oscar. Y pues ni hablar de premios colombianos. O sea, de los Indias Catalina yo quitaría el 95%. O sea, quitarías la ceremonia. ¿Qué premios que uno debe quitar? De Miss Universo, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo queda el a Cecilia Escandón de tercera? Ah, no, estoy de acuerdo. Ah, no, ahí sí me uno a su clamor, no es justo. Medía 1.50. Linda. Tercera en Miss Universo, cuando solo iban 60 candidatas, no. Injusto. Y ya, no digo más, porque es que mi lista se no tiene algo. Fin, Nicolás. Algo, eso le iba a decir, me pregunta algo más. De lo que quiera. No, usted quiere aportar algo. ¿Usted no tiene fin? ¿La de Miss Universo? La mía no tiene fin de cualquier De cualquier categoría. Premio. Usted me pregunta, Nobel, tengo... ¿Cómo le dan un premio Nobel a Pablo Neruda? Eso es imperdonable, no. Pero... A Gabriela Mistral. Gabriela Mistral me parece más exagerado. No, muy bueno. Que va a ser bueno eso. Poco de comunistas. Cada quien ahí. Tiene su opinión, me parece. No. Me están preguntando, me digo, eso es indebido, inoportuno e impreciso. ¿Cómo dan el premio Nobel de Física? No, ese sí no sé. No, pero ahí no. Calma. No, pero si ustedes me preguntan, mi lista es de cualquier denominación, pues algo he leído. Como dice Nicolás, yo no nací cuando Colón conquistó América, pero sí me tocó mucha injusticia. Pero el de Rigoberta Menchú sí le parece. Rigoberta Menchú es un exceso de generosidad. No, es que yo ya denuncié en mi concepto lo de Santos. Sí. Ahí sí, ese poco de todos los Nobel de Paz se los merecen, después de Santos, todos se merecen el Nobel, incluyendo a Barack Obama, que mandó a 7000 a Afganistán antes de ganar el premio. No importa, está perfecto. Pero es que uno tiene que mirar, es como esos ejemplos grotescos. ¿Cómo queda la negra grande de Colombia? No, pero de segunda en la OTI. Injusto. Con Campesino de Verdad. Hermosa canción. Injusto. No, pero no puede llegar a una final con ese gemido autóctono de nuestro pueblo. No puede ser. Pero es una gran canción. Y en cine usted me pregunta, hermano, y le juro que no todas las cosas son injustas. Catalina, es que Sandino, por ejemplo, fue injusto. ¿Cómo? Pero absolutamente. Pero es que no se lo ganó. No ganó, pero, injusto, por eso. No lo ganó. Injusto que no lo hubiera ganado. Claro. No. Injusto, ¿no? O sería la nominación. Pero imagínense dos temas. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, es una inmundicia. Sí, es muy mala. Claro. Say You, Say Me, Lionel Richie, es otra porquería. Es que en esa categoría de mejor canción original hay como 40 ejemplos. Y todas las películas de Disney son infinitamente exageradas. O sea, no, y uno mira entiendo que se gane el Rey León, la vaina, y la Bella y la Bestia. Pero ¿por qué le dan a Pocahontas el premio? Eso es una vulgaridad. Y a Whole New World. No, estoy hablando de la película animada. Me voy a ir a ver Flow, porque después descubrí que nadie sabía nada de la película Flow. Voy a ir a ver, les cuento. Me falta Flow, The Brutalist. Oye, ¿cómo te fue en Anora? La adoré. Me parece una película simplemente espectacular. Esa chica está nominada al Oscar, creo. Ella está nominada, la película está nominada a Mejor Película, directora, Mejor Director. Es realmente impresionante, es una película más que se pasa bien, es una mezcla entre comedia y drama muy buena, tiene unos apuntes en medio de una situación muy tensa, se mandan unos apuntes muy buenos, es realmente maravillosa, la recomiendo. Vamos mucho. A un arepaso que le va a gustar mucho a Nicolás Samper. La suerte está echada, los resultados son muy difíciles para el troller, su sensación térmica debe estar muy mal. Voy a hacerme un examen. Pero por lo menos le salió bien el corazón, pero ya no se haga más exámenes, que si se sigue haciendo exámenes le va a hacer una vaina gravísima. Pero es que no tiene corazón. Examen se va. Aquí está el arepaso número uno, que es espectacular. Mucha suerte. A ver. Pero tienen que poner la presentación. ¿Ya la pusiste? Ah, ya lo habían puesto. Bueno, muchachos, nos vamos a la ciudad de Buffalo. ¡Ay, cómo me gusta, hombre! ¡Qué buena repaso! Estamos en una ciudad que se llama Buffalo. Buffalo, sí. Injustamente perdieron los Buffalo Bills contra los Chiefs de Kansas. Ay, sí, contra los Chiefs. Entonces, pues me gustaría irme allá y a uno de los lugares más espectaculares del mundo que yo no conozco. Nunca me han dado ganas, pero pues la gente que ha ido le parece muy bonito, pero eso es ir y chulear. Las cataratas del Niágara. Ah, pensé que Buffalo. Que tienen a Niagara en Canadá y a Buffalo en Estados Unidos, que es el border, ¿no? Ahí están las cataratas. Sí. Es un espectáculo inmenso, pero se congeló el 20% de las cataratas ayer. Se congelaron, o sea, un pedazo de las cataratas se congelaron inmundamente. Entonces la pregunta para todos ustedes es, ¿qué temperatura hacía cuando se congeló el Niagara Falls ayer? ¿Qué temperatura en Celsius estaba? Bueno, vamos a leer. el que esté a un grado le doy el punto. Bueno. Orlando menos 25. Michelle menos 20. Carl 16. Y Nicolás menos 12. No, Nicolás, a menos 12 no se congela el agua. Bueno. Menos 1 para Nicolás. Va. Haga una explosión. ¡Ah! ¡Búfalo! ¡Búfalo, sí! ¡Búfalo! ¡Búfalo! ¡Bafa un culo! ¡Sí, bafa un culo! ¡Bafa un culo! A Michelle le voy a dar un puntito porque no estuvo mal. Era 20. Bien, Michelle. ¡Ay, qué tal, cabrón! Era menos 20 grados bajo cero. Pero la respuesta correcta y exacta era menos 22. Entonces, ah, bueno, 24. Sí. Bueno, usted es el... ¿Qué tal ese cabrón? Entonces tenemos menos uno para Nicolás y... más uno para Michelle, pues que no la voy a joder más, ¿te parece? Listo. Entonces Orly tiene menos 35, yo tengo menos 23. Bien. Y ya. Orly tiene 2 puntos y Nicolás queda con 14. Listo, despegamos por favor. Y la música. Vamos con un standard del Great American Songbook en una versión del grupo de Manhattan Transfer de la película League of Their Own, esto que se llama On the Sunny Side of the Street. Este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. No sabe que estaba enguillotinada, pero la belleza se reposó en la madurez de Gwyneth Paltrow. Lo he dicho desde hace mucho tiempo. Otro Oscar absolutamente indebido por Shakespeare in Love, regalado. No se lo merecía. Y bueno, acaba de vender su casa de 18 millones de 25 millones de dólares que tenía en una mansión en California, en Brenton Wood, en el noreste de Los Ángeles, y se pasa a una propiedad en un sitio que me saca la piedra, que se llama Montecitos. Montecito. ¿Por qué me saca la piedra? Porque me cae gordísima ella. Me parece que no tiene ningún talento. Me parece que... Carajo, esto se desconectó. Hola. Sí. Aquí estamos. Pero es que no oigo música de fondo. Ah, no, es que las cortinas son... aeroespaciales. Ok. Bueno, la chica se compró una casa de 11 cuartos, de 8 cuartos, 11 baños, y una piscina olímpica en Montecito, California. Y eso me saca muchísimo la piedra, ¿saben? Porque ella, pues ella se hizo su dinero, no para actriz, en aquel no hizo nada, por su empresa de... ¿Velas? Productos de salud. ¡Gup! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No, dele. Ella se separó de Chris Martin. Entonces es otro que hay que mandarlo a guillotina muy pronto. Y su nuevo esposo se llama Brad Falchuk, que compraron esa casa ahora. Yo miro la casa y a mí me da pena ajena. Imagínense, usted la ve y es una piscina olímpica con unas villitas al lado. Y ese es Gwyneth Paltrow. Pero lo que quiero resaltar de ella es cómo reposó la belleza con su madurez. Considero que esa es una chica que es lo más injusto que ha hecho la academia. Como a mí menos 2. Darle un Oscar a esa cretina por Shakespeare in Love. Es que no es ni comedia ni es nada. Yo no sé esa película de qué se trata. Y creo que también fue mejor película, creo, que me parecería el colmo de la estupidez, Troller. Sí, yo creo que eso sí fue mejor película. Y además eso se debe a que Harvey Weinstein, posiblemente, pues nunca se sabrá, pero como también ella lo denunció que era un acosador, ¿no? Después de haber ganado sí, los Oscar, claro, obviamente. Pues de pronto ahí había una cuestión, ¿no? De que el tipo influyó para ganar, que ella ganara y que ganara él la mejor película. Claro. Pues. ¿Y quién? O sea, usted sugiere, ¿usted sugiere que él la poseyó? No, todavía no. ¿Usted pues sugiere que yo, él la poseyó? Pues yo podría decir que nunca se sabe, pero acuérdese que Brad Pitt en un momento le pegó un puño a Harvey Weinstein porque la estaba acosando. ¿A quién? Ella sí lo denunció. Entonces, puede ser que sí. O por lo menos intentó. No, pero sí ganó muchos premios. Mejor actriz, mejor premio, mejor película. BAFTA, la mejor película. Mejor diseño de vestuario. No considero que no deberías hablar mucho de eso. Increíble. Estás, mejor globo de oro. Porque te podría... Te no, pero podría ella sí puede hablar. Tú puedes hablar. No, porque yo ya, después de que ya lo dije, lo puedo mencionar todo el programa. Ah, sí, dale, ya. Claro. Adelante. Gwyneth. ¿Otra vez? Dale, todo. Gwyneth Paltrow. Recuerden que no, ganó. Pero dilo con... ¡Ganó! O sea, yo lo diría pues jactándome y regodeándome. ¿Quién ganó? Gwyneth. Bueno, hermano, pues yo creo que esa es una de las mayores injusticias de la academia. Me parece, ¿no? Como los dos. Esa es una patanería, me parece. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que Michelle fue muy clara desde el principio en sentar una posición. Tan injusto ese premio como mi menos dos. Sin importar las consecuencias, creo que Michelle fue muy fuerte. No, tu menos dos es absolutamente válido. No me parece. Y es que Carl mirando la lista, qué postal divina fue esa. Sí, no, pero sí, como decía Emilio, no, creo y que qué dijo, valores, ¿no? Porque uno ir por el tesoro y pegarle al botín, eso es muy fuerte. Ah. Es que Troller... La reclinomatic otra vez, por favor, Cristian. Y sigue ahí sigue luchando, ¿no? Olvídese de eso, hermano. Eso es parte de otra gente, hombre. De nadie. En los originales, la reclinomatic. Cómprate una. Y aplástate a esperar. Aplástese a esperar, hermano, porque nunca, nunca va a pasar. Premio Oscar a Carr, que fingió ser mi amigo. Actuó muy bien. Bueno, porque ¿qué llevan ustedes con esa pelea? La única manera en que se resuelve eso es que vayan a las sábanas, Nico. ¿Pero cuáles? Es que uno ahí con carreta no logra nada. Y Troller, hable y hable y hable, que te llevo y que vamos, que compartamos el taxi. No, hay que complementar o terminar. No, pero ahorita estamos compartiendo otra vez. Sí. Mucha careta. Pero hoy se va solo. Pero la pregunta es, ¿por qué comparten si viven en sitios muy separados? Pues, intermedio, ¿no? No, tenemos ahí un camino en la ruta. Es un camino secreto. Exacto. Un atajo. Exacto. Un loco todo eso. No es el atajo a mi corazón, pero loco, es un atajo. Pero por favor, olvídate, por favor, de que entre ustedes haya algo serio. No, es que si había, hoy murió. Claro. Sí. Hoy estoy a menos dos. Nació muerto. Sí, no, está amenazado, Carl. Amenazado por convivencia. Se va en bus. Bueno, ¿quién tiene? No hay nada, sigamos con nuestros patrocinios, Nico. Hoy, 29 de enero. Si no la han visto, les recomiendo que la vean, pero una horita, porque no vamos a sentarnos a ver fotos en el programa, y es la primera foto oficial de Melania Trump como primera dama. Uh-huh. Sí. A mí me parece que parece un leopardo. Por eso la sección de Animalandia no. No, no, pero... Es como la pinta de Michelle hoy, que parece un leopardo. La cara de rabia. Yo soy un leopardo, la no. Cara, es que ella tiene la cara muy áspera, es muy linda, pero es muy áspera, es de... O sea, de no. Rabia, es como... ¿No la ven? Mírenla, sí, pero es exótica. No, yo no he dicho si es exótica o no, sino que a mí me parece a un leopardo. Ustedes la pueden ver, pero no ahorita, por favor, empieza a buscar Troller. Es conjunto negro, camisa blanca y una mirada tan retadora que es mejor no meterse con esa jeva. Bueno, el lagartos. Si es puro leopardo. Benjamín, perdón, ¿sigo? Es que les dije que miraran, pero no quería que habláramos de eso. Benjamín Netanyahu acaba de anunciar y va a ser el primer presidente o ministro que va a la Casa Blanca. Es un lagartazo. Y va la próxima semana. Netanyahu va a visitar a Trump a la Casa Blanca. ¿De qué va a hablar? No, que necesita otros 50 mil millones de dólares de armamento. Y Trump, como quiere que los palestinos vivan en las montañas del Golán, que es en el desierto de Sinaí. O sea, ¿eso es normal? Es un lagarto y además es un hombre que ha roto toda la decencia de la raza humana. Nota, Nico. Pero tranquilo, 6-1. Nota, Troller, que empieza... No, qué pena, pero es que mi familia tiene ancestros. No, nota, no, 5-8. Es un lagarto, ¿qué tiene que ir a hacer allá? Sí. Y dijo ya el presidente, voy a hablar con Bibi Netanyahu. Es que me saca la piedra. Bibi, mi amiguis. ¿Qué tal? Mi amiguis. No, es que me saca la piedra. Desde Biden es, voy a hablar con Bibi. ¿Quién es Bibi? Es un asesino. De acuerdo. Es un genocida, hombre. Nota, Nico. Vamos a ponerle 6-2. Nota, Troller. Ahorita dice... No. 5-8. Nota, Orlando, porque usted como que tiene también unas descendencias por allá del Golán. Nota, Orlando. Pero por lo engolado. Cinco. Por lo engolado, ¿será que tiene esa descendencia? 5, ¿ve? El tipo tiene problemas con esa gorra. Bueno, hablemos de Animalandia. ¿Quién tiene animales? Lagartos, sapos. Yo tengo. Yo tengo, y esto pasó en una veterinaria... en México. Animalandia, no notas tristes de los animales. No, entonces no tengo. Exacto. Michelle, Animalandia, no notas tristes de los animales. Es que este animal estaba triste y luego se puso contento. ¿Sirve? ¿Ah, sí? Sí. No sirve. No. Troller. Entonces... Lagartos, sapos. Es que esta sección es distinta. Nadie tiene. Emilio. No, es que estamos... No, tampoco no, tengo. No, es que son dos secciones distintas. El tema del día, por favor. ¿A quién le quitarías un premio que se haya ganado? ¿Sigo? Por favor. Se lo quitaría a la mejor película del año, Carros de Fuego. Chariots of Fire. Es el robo más grande del siglo. Después de la obra maestra que hizo Warren Beatty en 1982 de Reds. Es un sacrilegio. Uy, pero esa música tan divina de Evangelis. Ese es otro que se lo quitaría automático. Desgraciado. Oigan, ¿no sería como una buena idea mandar a Vangelis en una carroza de fuego a la guillotina? Que además esa música no, la ponían no da, en todos no los audiovisuales, videos, todo. No da para tanto, Vangelis. Todo lo no que va no. Para tanto, no da para tanto Selena Gómez. Nadie da esos para tanto. Cada vez que ganaba un deportista ponían siempre. Eso. No, qué cosa tan inmunda. Nico, ¿a quién mandaría, a quién le quitaría el premio? No, yo ya le dije. No, es que yo tengo 1,000,000, es que yo cada vez que me hablen tengo 5. No, yo tenía a Jethro Tull. No, pero eso sí es una estupidez. Para usted. ¿Quién va a saber quién es Jethro Tull? Ah, ¿y por cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Perdón? No, eso sí es. Yo los conozco ¿perdón? Muy bien. Pero para yo hacer ¿perdón? Una apología de lo grande que fue. ¿Perdón? De Whistler, de Jethro Tull es una porquería. ¿Perdón? Sigamos. Un perdón más y va roja directa. No se puede aquí hablar. No, pero no se puede hablar. Perdón. No hay manera de hablar. Una canción. Disculpe. Tema del día. Claro. In the gallery, says. ¿A quién le quitarías un premio que se haya ganado? El balón. Ya no más balones de oro, estoy cansado de eso. El título de campeón en 2001 a Colombia. Un torneo en Argentina y Brasil. 9-8. No, no, tranquilo, hombre. ¿Qué pasa? El presidente de la Reserva Federal ha dicho que no tiene contacto con Trump. Es que Trump es muy jodido en todo, ¿no? Sí. Pues el Nobel al tal Santos, dice Maena Fina. A Colombia con su disque mejor himno nacional del mundo. Segundo. Segundo, sí. No. Es que a James el premio por ser el mejor jugador de la Copa América. 8-9. A Casey Affleck por el Oscar de Manchester by the Sea. Mire, no hay nada más harto que Casey Affleck. Estoy de acuerdo. Y va por el... Ah, no, no. Se ya dejó. A Margarita Rosa cualquier premio India Catalina. Se los quitaría todos. No, Tanito. No, tranquilo, hombre. 5-4. No, todo es Lionel Messi. A Emilia Pérez por todas esas nominaciones al Oscar. Yo no sé. Tú di algo, Michelle, porque si digo que es trans es un problema. Si digo que es mujer es un problema. Di nota, pon nota. No. Está bien, ¿no? La película. 13 nominaciones, ¿no? Sí. 0-1. Al enano argentino. ¿Maradona? No, no, es que la gente está muy fuerte. O Menem. No se ganó el balón de oro. Menem se ganó a la chica de oro, a la Boloco, hombre. Claro. Y su universo. Sí. Linda. Bueno, sigamos. ¿Qué vamos? Nico, Animalandia. No. Tengo una historia de una veterinaria en México. No, no, no, no, no, eso una no nota es. Triste. No tengo. No, yo también tengo es que triste. No. Bu, bu, bu. Y Troller que hacía. No, pues yo. ¿Cómo? El Chapinero Telegraph y todo eso. Que no tiene ningún sapo ni no, ninguna gato. Sí. No, perdimos la personalidad, no, bro. Es que no sabía lo de. Voy la a hacer nota. De sapo. Lo de la nota, pero. A ver, ¿me puedes poner la presentación de Animalandia, por sí, favor? Sí, tiene toda la razón. Es que la hizo usted, a ver. En los originales, ¡Animalandia! Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. O sea, si nadie tiene ninguna loba hoy. Sí, yo tengo una. Yo tengo que decir que es un lagarto y es Travis Kelce. Lo odias. No. Sí, es un lagarto porque la verdad se le pegó a Taylor Swift y ahorita dice que él considera que debería ser el presidente de la Tavis Nation, o sea, la nación de Tavis, la que ellos dos conforman. Acaba de comprar un palco de $3 millones para el Super Bowl. Ahí caben 40 lagartos que estarán. No, sí. Son 40 personas. El lagarto es él a los que invita. Pero si a mí me invitan, yo no soy lagarto. Yo voy si me invitan porque soy lagarto. No, Tanico. No, tranquilo, hombre. 5-4. Hay muchos sacó linchados ahí. El tipo sí, habla y dice: bueno, ahí, Jaime, claro. Nicolás, Carl y Michelle y Emilio, es que yo los oigo en los originales por la noche cuando no tengo nada que hacer. Entonces, los quiero invitar a los cinco. ¿Por qué somos lagartos? Somos invitados de honor, sí. Invitados de honor por una persona pues, que tiene un palco. Y al lado de ustedes estará atendiendo las atendiendo a los Taylor Swift. Perfecto. ¿Usted por qué va a ser lagarto ahí? Usted es un invitado de honor. Siga, Troll. No, pues ese es el tema que el señor... Pero ¿por qué lagarto si pagó 3 millones? Lagarto no, es por lo que al que le regalan esa vaina. Si Taylor paga eso, ese es un lagarto. Pero si lo pagó él, es un ídolo. Nota, Nico. Tranquilo, hombre. No, es que hay que definir la categoría de la sección. No, pero es que es un lagarto porque paga eso para invitar a todas las amigas de Taylor Swift, o sea, para seguirle el bombo. Ahí va a estar Blake Lively, que es ahora la mejor amiga que está en todo ese problema de con la vaina. Y entonces, y más toda la familia de Taylor Swift y todo eso, es como haciendo punticos ahí. La verdad. Pero eso se llama. Eso se llaman. ¿Cómo se llaman los puntos esos familiares? Matripuntos. Matripuntos. Pero esos no se llaman así. No. ¿Pero qué? ¿Cómo no se llaman así? Fami no sé qué. Famipuntos. ¿Dónde? Tiene otro nombre esa vaina. ¿Dónde? ¿Qué? Hombre, eso lo manejábamos nosotros. Ah. Sí, que uno saque esos puntos y le va sacando ventaja a la señora. ¿Matripuntos? No son esos, hombre. ¿Cómo se llaman? Es que también es de acuerdo a la caja de compensación. No se llaman. Exacto, es que cosas. es el nombre de la caja de compensación. Pero no hay ninguna caja de compensación que se llame Matri. No es otra. Famipuntos, de Famisanar. No, tampoco. Es bien parecido. Bueno, me acordaré. Matrimillas. ¿Millas? No, esto sí es. Pero yo estoy tranquilo porque esto no amerita ni amarilla. Ni no, pero es que ¿qué tal, pues? No, ¿qué tal nada? ¿Qué he dicho? Yo creo que está haciendo puntos, espero, para ir a la guillotina. Sí. Guillopuntos, pero esos son otros. Esos son otros, ¿no, Nico? Claro, sí. Orlando sabe bien de lo que estamos hablando. Guillopuntos es otra cosa. Pero ¿qué tal haciendo puntos con Taylor Swift? No. Sí le toca. Pero me quedé pensando en el nombre que usted le ponía. Pues es que... Sí, eso lo dijo un amigo difunto mío. No, ¿y cómo se le pregunta? Muy amigo, Juan no. Carlos Córdoba. No le puedo preguntar porque no, está... No, exacto, no hay manera. Se llamaba Fami, ¿qué? Era muy bueno. Entonces, Matri Boucher. Como a Sodexo. Sodexo. No, es Fami, no sé qué vaya. Créeme, que alguien me acuerde, pero yo hoy en día no tengo... Matripuntos. Matripuntos, no, eso no es ninguna caja. Sí. De sí. No sé. Pues. Fami algo, pero espérese. Bueno, no importa. No, ¿cómo no importa? Para mí es un tema importante ese. Necesitamos definir esa otra vertiente que yo no conocía. Es que con la duda no podemos quedar. No me habla así, hermano, porque yo no tengo por qué explicarle a usted nada. Yo no soy nada suyo, ni soy empleado suyo. Pero ¿okay? Pues es que yo lo digo con vehemencia. Yo lo digo con vehemencia. No, pero esa vehemencia parece un imbécil. Es que no voy a poder dormir pensando cuál era el otro nombre con el que se le catalogaba ese tipo de... Los lambipuntos está perdiendo ahí, hermano. No, pero metas unas gotas para dormir. El Maxi Sleep. Dreams. Maxi Dreams. Maxi Dream. Es natural. Troller solo es natural hoy. Pescadito al vapor. Bueno. Mechuga de pollo al vapor. Y solo comiendo, porque ¿quién come con él? Yo no como eso. No, yo tampoco. Rico, rico. No, le toca solito ahí. En una esquina. Sí. Con papa al vapor y con arroz y mirando a los... Uy, pero es que el vapor sí, calorías. Todo el vapor es... Vapor terrible. Puntos. Fríos. Sí, está siendo caro. Triste, es tan triste la comida. Mira, por el vapor. Favor, vamos con música que esto se... Es vaporosa. Se engolosó. Listo. Vamos con un poquito de soul del sonido de Filadelfia. Este es un tipo que se iba a conocer con el grupo Harold Melvin and the Blue Notes. Murió hace unos años ya y era Teddy Pendergrass. Este es un clásico del 78, Close the Door. Avanzamos, BBVA. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. BBVA Colombia. Establecimiento bancario. Productos y servicios sujetos a reglamento. Consúltelos en bbva.com.co. El deporte a veces es malo para la salud. Pues, el exceso puede ser, ¿no? Sí. No, imagínate que había una competición universitaria, sí, en la Universidad de Colorado Springs. Entonces, en esos momentos estaban haciendo una, pues, universitaria, lanzamiento de martillo. ¿Ustedes no han visto cómo es el lanzamiento de martillo? ¿Como el de EPA? ¿Qué? El estilo. También es muy peligroso. Que es como una esfera pesadísima, como con una cadena, ¿no? El esfuerzo así es, y van, impresionante. Y van dando vueltas, y de pronto ¡fu! Sueltan eso y pues lo lejos que llegue el martillo, pues ahí eso pues tiene un recorrido, eso rebota y jueces miran. ¿Pero eso ya sigue estando? Claro, eso es, pues claro, eso es en Olímpicos, todavía está, eso es disciplina olímpica. Sí, no sabía que a mí me gusta ese, pero en femenino. ¿Sí? Sí, porque te gustan las mujeres fuertes. Sí, claro. Lanzamiento de bola. Bueno, y en este caso, pues obviamente ustedes saben que a esa clase de ceremonias van los papás, los abuelos, bueno, una cantidad de gente. Sí, la familia apoyara. Claro, a cada uno de los deportistas. Ay, no, ya no quiero. Entonces había uno de los deportistas muy fuerte, le decían Baracus. Baracus, no. Baracus. Ya, ¿y era Mario Baracus o...? Sí. Claro. Sí, le decían Baracus nomás. Sol. No sé si de pronto algún homónimo o algo. Y Baracus empezó a hacer el lanzamiento de martillo, es decir, a dar vueltas sobre su propio eje, jalando una cadena con una esfera muy pesada metálica. Sí. Entonces el tipo tum, cogió vuelo y lanzó el martillo con tan mala suerte que cayó sobre la cabeza de Wade Langston, de 57 años, que estaba en una de las tribunas viendo la competencia. Su hijo iba a salir después de ese competidor al ruedo para el lanzamiento de martillo. ¿No lo pudo ver el hijo? No, pues. Esa es la mala noticia, el hijo ganó la de oro. Ay. Bueno, ¿ustedes qué tienen? Pena ajena. No, pues mucho dolor, o sea, no es una nota fácil de dar. Sí. No, muy doloroso. No es una nota fácil de dar. Bueno, ¿ustedes qué tienen? ¿Qué? ¿Pero qué? Yo estoy tranquilo aquí, rico. Cris, necesitamos tu ayuda. Está difícil, ¿no? ¿Qué momento? Uno trata, pues, pero tampoco, pues uno necesita que lo ayude. Uy, está muy difícil esto. Solo yo. La situación de los migrantes en Estados Unidos está cada vez más complicada. No solo por las redadas, sino pues porque también hemos visto en los últimos días que las medidas se han vuelto cada vez más duras y todos los días aparecen pues nuevas leyes o pues en este caso pues nuevas órdenes por parte de Donald Trump. Y es que ya ordenó preparar la bahía de Guantánamo para albergar hasta 30.000 migrantes. El presidente dijo este miércoles que firmará un decreto que ordena que el gobierno federal pues ya prepare la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, para albergar a decenas de y miles ya pues de migrantes. Y pues también se está firmando un decreto para instruir a los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional para que pues las instalaciones estén completamente adecuadas para recibirlos. No dijo inmediatamente más información o algo preciso si el decreto cuándo lo va a firmar o cuándo ya empezaría, pero el tema es que ya de Guantánamo le respondieron que no hay forma de que haya 30.000 camas en este momento. Entonces, pues por ahora, pues no hay mucha claridad sobre el tema, pero en Guantánamo están diciendo acá no tenemos cómo recibir 30.000 camas adicionales. No hay manera. O sea, entonces, pues por ahora, el caso es que el futuro grande. Fuerte. El futuro de los migrantes cada vez más incierto. Más incierto. Transferir dinero será breve, por eso te presentamos el Tag Aval, tu llave segura para enviar y recibir dinero gratis, inmediato y lo mejor, no tendrás que dar tus datos personales. Prepárate para el futuro. Encuéntrala ya en las apps de los bancos Avalida. Le conoce más en tagaval.co. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Carla, ¿alcanza una muy breve o la dejamos para después? Usted me dice. No, solamente para complementar lo de Michelle a los colombianos. Parece que les está, digamos, no han tenido buena suerte en los viajes a Estados Unidos recientemente. No. Parece que han tenido que pasar muchos filtros. Sí. Los meten al cuartico, les revisan mucho el equipaje, tres veces el equipaje. Y bueno, es como, digamos, una pequeña incomodidad. Sí, algunas molestias de viaje. Incluso a los extranjeros no colombianos que pasen por Colombia, que lleguen en un vuelo. Tienen que hacer una escala. Pero incluso también, Carl, los pilotos colombianos que antes se iban por una fila rápida, también tienen que pasar una fila adicional que está muy demorada. O sea, todo el mundo que sea proveniente de Colombia tiene que hacer esa fila de muchas horas. El filtro está muy duro. Bueno, Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos a continuar ahora con el éxito más importante de Amy Winehouse. Esto fue grabación y canción del año en los Grammy del disco Back to Black del 2006-2007. Esto se llama Rehab. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, where the color blue is fast to the door. Mamera, ¿qué? Vamos a morir. Nos vamos a morir. Nico, ¿qué opinión de esa nota? ¿De qué? De esa sección de. Buena. Mamera. Buena. Nos vamos. A nuestra historia es buena. Pero Animalandia, imagínense que Troller le escribió. Y no se acuerda. Pero es que Jaime, te voy a decir una cosa. De los animales. Es que me gusta ese enfoque que era el original. Claro. Es que se había desviado y muchas veces se hacían notas que no tenían que ver con el lagarto no, y el sapo. Eso es en y notas todo tristes de los animales. Sí, no, pero también en Animalandia se hablan de otras cosas, pero me parece clave volver a las raíces. Ahí sí ya tiene una nota, sino que la verdad me cogieron fuera de base. Lo vi que se está excusando. Sin argumentos. No, nota, sí, Nico. Sí. No, tranquilo, hombre, 5-4. Bueno, de paso, vamos a las estrellas, vamos a hablar de un avión que ayer, el XB-1, que logró 1.350 kilómetros por hora, un avión supersónico con un solo piloto, y pues es un suceso porque de ese se desprende el Overture que va a salir, que ya es con pasajeros. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué estás gimiendo? ¿Por qué estás ¿cómo se llama? Jadeando. No, no estoy jadeando. Gimoteando. ¿Estás jadeando? No. ¿Qué pasa? Es que está haciendo mucho calor acá. ¿Cómo? Entonces, Nico. Sí. Siret es los que están. No, es que ya se fue la lista esa. No, este que era la lista inglesa de la vaina y seated y unseated. Supongo que unseated es que están fritos y los seated es que van en la lucha de los puestos de la Champions. Después hablamos, Nico. Rico, rico. ¿Qué pasa, Nico? Dele, no, que estoy, es que estoy pendiente de la repaso. Es que usted, unseated y seated, usted la única palabra que conoce es Buffalo. Buffalo, sí, es lo único. Y me enorgullezco. Bueno. Entonces este avión voló a 1.350 kilómetros por hora, tamaño chiquito, tres motores Electric, General Electric J85, que deben ser muy fuertes atrás, y de eso viene el Overture. Pero el Overture es lo que quieren hacer como si fuera el nuevo Concorde, o Concorde, no, pero como es gringo, como es inglés, Concorde, ¿no? Era francés e inglés. Pero sí. Concorde en inglés también era de British. Claro, ¿no? Era de British Airways. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿cuánto se demora un Airbus 380? Ese avión de cuatro motores de dos pisos de Londres a Nueva York. Se demora 7 horas 52 minutos. ¿Cuánto se demora? Demoraba el Concorde 3 horas 30 minutos. ¿Cuánto se va a demorar el Overture? 3 horas 30 minutos. Me gustaría que me dijeran cuál es la velocidad máxima que logra algunas veces o logró algunas veces el Concord o Concord en kilómetros por hora. Ay, divinos los tres, parecen un par de, parecen tres terneritos degollados. Vamos, Nico, usted puede, usted sabe. 40 segundos. Espero que la señorita Sara, ¿Sara? Se llama, sí, Sarita, gran, ¿no?, vigilancia. Esté aquí presente, está con está vigilancia, toda la vigilancia permanente. Sí, sí, sí. Permanente. 20 está, segundos está más. Está amenazada esta gente. ¿En kilómetros? 20 kilómetros segundos más. 20 segundos más. Han contestado Michelle y Nicolás. Y ya se avispó Troel. Y Orlando se avispó también. Desafortunadamente, Orlando, y sin estar en contra tuya, pusiste una velocidad que va por debajo de la velocidad del sonido. Eso me da apoyo y me da fuerzas para meterte menos dos. Muchas gracias. En los originales. Y si empiezas a hablar y a decir que el burro del Nicolás y todo, te atiendo con una roja para menos cuatro directamente, sin problema, brother. Se aprendió, ¿no, Nico? Diga, Nico, usted qué. Ahí ahora sí, ¿no? Corrected her. Perdón, pero es que... Pero qué risa. No. Dos cositas más y lo atiendo, hermano. Risa, la risa. Diga, diga, dale. Mi risueñito. Eres ese. Menos dos, porque no alcanza la velocidad de las luces. Su respuesta puso 1100 kilómetros por hora. Y en esta cosa tenemos a Carl muy, muy limitadito, 1600 kilómetros por hora. Pero nada mal, Carl. Estás a punto de llegar a la cifra. Michelle Arévalo, 2000 kilómetros por hora. Y Nicolás Samper, 2100. ¿Qué hago? Dame luz, señor. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Para bueno, ser justo, pero ¿puedo tomarme un tiempo para ser justo y que no me empiecen a levantar a patada? No, déle tranquilo. ¿Puedo o no? Déle tranquilo. Sí. ¿Puedo, Orlando? Pero, por favor, pero con risita. Una más, Nicolás, yo lo he advertido. Bueno, bueno. Está a una de la roja. Tranquilo. ¿Algo más, Orlando? No, señor. ¿Seguro? Tírese ya, usted está en la ley, hermano. Pero, no, señor. Está en la ley, hermano, estás a menos 50, fresco. No importa, no importa. Más uno para Nicolás Samper. Más dos. En los originales, chao. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. La velocidad del Concorde cuando llegaba al máximo en su viaje ese a 55.000, eso eran muy arriba, a 60.000 pies de altura, cuando se veía la curvatura de la Tierra, yo nunca monté en ese hueso, conozco muchos que montaron. Era de 2060 kilómetros por hora. No. Miércoles. Nico, estábamos. Cerquitica, sí. Pero es que acuérdense de la historia de los vinos de Bordeaux. Que es una historia también de una historia sexual. ¿A cuánto está Chateau Latour de Chateau Lafite? Lo separa una cerca. Pero el buque es muy diferente. Muchas gracias. Bueno, tranquilo. <Ya. risa> Nico me puede dar una nota. Tranquilo, 5-8. No, es como 6-8. Troller. Sí, 9-1. 9-1, es una. Es histórica. Es una. Es una metáfora, pues, muy, muy sí, gráfica. Sí, además. Sí, sí, de acuerdo. Demasiado. Sí, porque. Pues, están a unos centímetros, sí, pero. Sí, claro. A milímetros, pero. El buque de cada castillo es diferente. Bueno. Ya. Tranquilo. Nota, Nico. Yo no me voy a decir sí, una buena nota. 6-1. ¿Cómo queda el repaso, Michelle? 2, Nicolás, menos 2. Orlando. Orlandito y a punto de la roja que estoy listo. ¿Cómo queda? Orly queda en menos 37, yo tengo menos 23, Carl tiene 2 y Nico 16 puntos. Por favor, les pido un aplauso a Nico. No, espere, que todo falta, sí, tranquilo. Ya no falta nada. Falta, está falta. Ya listo. Bueno, declaro que va a ser el ganador del Twitter si no pasa nada raro. Si no empieza a brutalizar eso, con las falta, rojas. Falta. Con la yo no confío tanto en mi falta. Además, pero matemáticamente todos estamos, tenemos vivos, posibilidades. Sí. Todos. Todos. Despegamos, por favor, Emilio, vamos con música. O sea, si Nico, si Nico falta. Las matemáticas son exactas. O sea, si Nico falta mañana. Sí, claro, puede pasar cualquier ¿y cosa el viernes? Puede pasar. Tampoco. Sí, claro. Ahí habría unos 18 puntos. Puede pasar. Esto es Caetano Veloso y Os Pasistas. Una de las principales preocupaciones que existen los líderes y lideresas de la región del Catatumbo es que no sabemos quién nos está amenazando y quién nos va a matar. El campesino está entre la espada y la pared. Uno cualquiera ya pintado una ropa de trabajar, de mugroso, lo que sea. Un guerrillo pasó porque lo matamos. ¿Eh? Vamos a recibir más los problemas nosotros los campesinos de que los mismos grupos guerrilleros que han habido en la zona. ¿Hasta cuándo van a sufrir más inocentes? La afectación a la familia del bebé que estaba recién nacido 6 meses y con su esposa, de verdad que afecta la moral de todo un pueblo. En la cancha del colegio hay minas. Bueno, vamos a traer los terneros, toca ir con cuidado. Y también en el camino. Fuera del camino dicen que hay también minas. Basta ya en el Catatumbo. No más muertes, no más sufrimiento. La vida es lo que nos une. Mi misión es usted. Juntos por el Catatumbo. Ministerio de Defensa Nacional. 4.9 después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Bancolombia nos trae la noticia del día. Y hablando de economía, la noticia del día es que hoy John Jader Durán, que es un jugador colombiano que hace parte de la Aston Villa, y que parecía iba a jugar, de pronto le dijeron al técnico como no, deje el señor en la banca, le dijeron los directivos de la Aston Villa. ¿Por qué? Porque el hombre está decidiendo que se va a ir del club. ¿A dónde? Le llegó una oferta de Arabia Saudita, del Al Nassr, que es el club más poderoso de... Juega ahí. Asumo que una jugosa oferta. Jugó ahí David Ospina, por ejemplo. Entonces... Ah, muy bueno. Claro. Toda una referencia. Total. Y entonces el Al Nassr dijo, nosotros vamos a poner por este jugador 77 millones de euros. Uy, ¿cómo? Cotiza al alza. Pero con toda, imagínense. Mucha gente está cuestionando como dejar la Premier, que es una gran vitrina, por irse a Arabia, que es un poquito más escondido el fútbol. Como Neymar. Más o menos. Pero mire cómo sería la cosa. De acuerdo a las cuentas, se ganaría... ¿Cómo era? Creo que eran 53 mil dólares diarios. Diarios. Porque el acuerdo con el que llegaron, digamos, porque son 77 millones de dólares más otros bonos, digamos, si es campeón o si hace goles, en fin, todo eso tiene unos extras. A él le van a dar, por la transferencia, 20 millones de euros, a razón de un contrato de 5 años, sin contar el sueldo. O sea, el tipo ya por irse a Arabia. Pero le toca quedarse los 5 años. Claro. Se va a ganar 20 millones de euros. Mm. Y durante los 5 años, pues va a tener un salario bastante bueno. Uno de los delanteros que parecía que iba a ser más influyente en el fútbol europeo decidió tomar ese paso, que muchos cuestionan por lo que digo, por lo de la vitrina, pero otros dicen, bueno, la carrera futbolista, usted se lesiona y de pronto... ¿Cuántos años tiene él? 21. No, sí está joven. Está muy joven. Y haber brillado en Europa. Pero imagínese usted, que a usted le digan, bueno, Carlos, le doy 20 millones de dólares para irse a trabajar a... No, yo la verdad... Arabia. ¡Qué harter! Usted no podría. ¿En Arabia? 5 añitos. No. Después se queda 3 y rescinde el contrato a los 2. No. Logra llegar a un negocio. Sí, la logras. Y no se lleva, digamos, 200 sino 160. Y se aguanta 1 o 3 años. Pues hay gente que lo hace todo, bueno, por la plata, como decía él, nuestro amigo. Claro. Hernán Orjuela. Buenaventura. Si claro. Él es el de todo por la sí, plata. Sí, claro. Ay. Sí, sí, sí. Con los gaticos y eso. Y él, bueno, pues le van a entrar 20 millones de euros, que eso ya le asegura, pues. Cuando usted habló de lo de Neymar hace un rato, sí. Estaba viendo cuánta plata tiene el tipo. Tiene 350 millones de dólares ya en ese momento. ¿A qué importa irse al Santos? No, exacto. Ya sigue facturando, pero uno ya tiene esa plática. El tipo está asegurado, él y 3 generaciones próximas. O sea, ahí no va a tener ningún problema. Lo que quiere hacer Durán, tal vez es eso. Es asegurar como un futuro por si alguna cosa... Y de pronto después se puede volver a Europa. Eso es lo que mucha gente piensa. Que a los 26 todavía... Está todavía activo para jugar en cualquier club europeo. O se va al Inter de Miami o... Sí, ¿quién está ahí? Ni idea. Casi, pero aquí estuviste a punto de caer. Llegaron las llaves. En Bancolombia, pasar plata entre bancos con llaves es como sonreír gratis. Elígelas en la app Mi Bancolombia. Aplica entre los bancos y entidades que participen de esta solución de Redeban S.A. Conoce cuáles entidades y más de esta solución en www.bancolombia.com/llaves. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Emilio, vamos con música. Sí, vamos a continuar con Chris Botti, que fue durante muchos años el trompetista de Sting, uno de los mejores trompetistas de jazz que hay hoy en día. Y esta canción es básicamente Sting, sin Sting, sin Sting, porque la compuso Sting. Y los músicos que participan aquí, aparte de Chris Botti, son, por ejemplo, Dominic Miller en la guitarra, Vinny Colaiuta en la batería, Christian McBride en el bajo, todos los cuales han colaborado con Sting antes. Y de hecho después Sting grabó su propia versión de esta canción, pero esta es la original y es la historia de una relación amorosa entre un hombre mayor y una mujer mucho menor. Esto se llama así, Our Envy. Bueno, aperitivos nunca como lo que Orlando y Nicolás hicieron. Considero que es la mejor sección que se ha hecho en el programa. Muy buena. Excepto cuando Orlando le falla el micrófono y parece metido en su copa de licor, que nunca pasó. ¿Tu opinión, Michelle? Es que yo... Di lo que tú sientas del corazón. Di que son un par de ampones. Un poco guachis. Sí, son. Misógenos, todo eso, dilo. No, hombre. No, misógenos no, pero sí está un poco guache. Pero la actuación. Pero la frase de mira eso, mira cómo sí. Camina, mira cómo se contonea. Yo ahí le daría. ¿Es para ti una inmundicia? Un Golden Globe. No, sí, muy guaches. Los dos. Un India Catalina. Mira, se Nico. Mira, un indio, ver, Catalina. Troller, imite. Mira, Nico. Mira cómo camina. Mira cómo se come. A ver, Troller, hágalo usted con voz de locutor. ¿Con voz de locutor? La voz. Mira, Nico, mira cómo se contonea. ¿Pero qué está pasando? No, ¿qué mira, es esa voz? Nico. Pero es no. Esa. Pero es que sí, no mi es señor eso. Drogo. Es, mira, Nico. Es mucho, perdón, mejor esa. No, un minuto, Emilio. Mira, Nico. Mira eso. Es que mira eso. Es nomás, mira eso. Es que eso. Mira cómo camina. Nivel mira de cómo se contonea. Adelante. Mira. Por favor, silencio. Y que Nico, que Troller la haga. Les pido el favor. Mira, Nico, mira eso. No, Mira cómo se contonea. No, otra vez porque le falta mira como Camila. Ah, claro. Ah, perdón. Otra vez, gracias. Mira, Nico, mira eso. Mira cómo camina, cómo se contonea. No, es que no, yo creo que lo de... Lo de no, eso nunca va a ser... No, es imposible. Absolutamente no. Perfecto. Pero es que suena muy sexy. Pongamos la voz de por favor la sección. Es que la palabra vez. Contonea... No, es que porque es que... Le mete un rasgado de garganta. Oiga, por favor, nadie hable. Oiga. Es que el timing es impecable. Estos son es que la aperitivos miel. Muy por favor, callados. Nico, mira eso. Mírala como camina. Uy. Como se contonea. No. Uy, no. Oye, Orly. Esa es Sandrita muñequita. Ay, Calvo. Pero ¿cuál Sandrita? A mí me da una pena con ustedes, pero... Ubícate, de hermano. Mi corazón, el Piñeiro, más Garota dos para Panema, Orlando Rivera. 60 bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? Chapó para Orlando, no, por favor. Pero es que eso pasa por estar viendo eso. Ya. Más dos. Chapó. ¿Cómo ahora le pasa, Michelle? Nos estamos premiando la guachada. Porque no, es el estilo. Sí, es que es muy bueno, es inimitable. Tema del día: ¿a quién le quitarías un premio a Orlando? Nota, Michelle. 0-1. ¿Cómo era de paso con más dos? No. Orly queda en menos 35. Bien. Muy bien, Orly. Y los demás, esa risita de Nicolás. Yo tengo menos 23, Carl 2 puntos y Nico 16. Bueno, 5 días después de que la directora del Louvre, Laurence Descartes, denunció el estado de crepitud del museo, Emmanuel Macron, que a mí me parece un imbécil, anunció ayer un nuevo renacimiento del Museo Nacional más importante de, yo creo que de Europa, en su feroz requisitoria de la semana pasada. Laurence Descartes denunció desde el estado de los baños hasta las amenazas en la entrada principal, que es una pirámide que hizo François Mitterrand y que la gente tiene que esperar 3 horas para entrar. Y dijo, por favor, cambien esto, y este tipo anunció un plan increíble. El otro problema del museo es que la Gioconda o la Mona Lisa está en un espacio donde la gente tiene que estar a 30 filas para verla. Entonces van a ser un espacio donde quepan 7,000 personas para ver esa vaina. Bueno, un estadio. Es que los franceses son muy cursos, pero bueno. Ese es mi aperitivo. Que el Louvre le van a meter 10 años de remodelación y que lo va a pagar no los contribuyentes, sino los filántropos de París y de Europa. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. O mentiras, 8. Nota de la mentira. 5-9. Macron no dice ninguna verdad. Ese tipo sí es que es tibio, ¿no? Bueno. Como decía Nico alguna vez en fútbol, son cagones. Nico, ¿no? 6-2. ¿Quién tiene aperitivos? Yo tengo un aperitivo. Por favor, un restaurante colombiano donde venden langosta fresca, porque eso no existe. Del día. Yo tengo aperitivo breve, que es hágale, brother. La cereza. Es un gran aperitivo. Lo que pasa es que el problema es que hay 1,300 contenedores de cerveza, de cereza, perdón, que están en un barco a la deriva, porque se varó. El barco salió de Chile e iba a China con 1,300 contenedores de cerezas. No. Por dicho. Y el barco se varó. Está en medio del pastel. La cereza del pastel. Sí. Se varó. Pero esa vaina se pudre. La cereza no dura un día. Usted lo ha dicho. Entonces, en estos momentos, España es el chorros país de las putrefactos cerezas. Salen de los containers. ¿Sabe cuánto vale un kilo de cereza en España? De la fina, 28 euros. Imagínese. Son deliciosas, pero en 3 días se mueren. Claro. La cereza es un producto muy perecedero, Nicolás. ¿Usted sabe cuándo arrancó el barco que iba de Chile a China? El 27 de diciembre. ¿Sabe que a mí no me interesa? Y a la mitad del viaje sacó la mano el barco. Y ahí se están pudriendo todas esas cerezas. La única pregunta es... Y eso debe ser una mentira suya absoluta. ¿Cómo comprobarlo? Cargado de cerezas. Vayan a la mitad del Pacífico. ¿Iba solo cargado de cerezas? Sí. 1300. De La Habana viene un barco cargado de cerezas. Sí, correcto. No, eso es falso. Imagínense unos. Imagínense un barco de 80 toneladas llevando cerezas. Era un pequeño contenedor. Lo que pasa es que a usted le gusta como. 1300 contenedores de cerezas. Nico, ¿para quién? Para los chinos. Usted ya no puede llevar dos. Pero Nico, en una semana se pudren en el bar. ¿Pero no ve que se varó? Y si no se vara, también se pudre. No, eso llega, no sea tan llega a frescas, perfecto. Es que arrancó el 27 de diciembre. No, es que ya lleva mucho tiempo. Nico, usted está hablando pendejadas. No es sorpresa. Sí, digamos que yo no entiendo. O yo lo que acaban de tirarle. Sí, claro, claro. Pero fíjese, y además Carles... Amarilla para Nicolás, por Carles, favor. ¿Quién le... ¿Por qué amarilla, perdón? Porque no le creo. Ah, eso sí es un es que problema no muy grave nada. Suyo, pero que la noticia está... Veo un problema en el paraíso. Creo que necesitamos un polígrafo en hay el programa. Hay un problema de confianza ahora, entre Jaime y Nico Carlson. Hay que hablar con Laura. Carl sí. Le pega a Michelle y Michelle me pega a mí. ¿Cómo así? Yo no le pego a Michelle. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Pero ¿qué? ¿Qué es lo que le dijo Michelle? Claro, ¿qué tal? Es que nos gusta pegarnos duro. Es que hablan la misma mierda todos los ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué amarilla para no, el hijo de un idioma fino, elegante de mujer. Hablan la misma mierda todos los no. Días. ¡No! Roa. No, no. Amarilla para Nico, porque ella no usó esas palabras, pero encuentro infinitamente cierto que Nico está mintiendo. Uy, pero... ¿por qué? Porque las cerezas, y se los voy a enseñar, duran más. No, es que a mí no, a los del barco. 5 días duran unas cerezas en una nevera. No, pero también depende de la nevera, ojo. Lentamente. Congelado. Y son unas cerezas espectaculares. Depende de la nevera. Pero si se congelan. No, en la nevera. Congeladas. Otra vez el tema de los congelados. Nico, por favor. Siempre es bueno. Ataque. No, siempre es bueno. No, yo soy un amigo de los congelados. Que puede, pues pueden ahora, ir congeladas. No puede, claro. No puedes congelar cerezas. ¿Por qué no? Son demasiado delicadas. Son mujeres. Son ¿cómo? Frutos divinos. Eso no se puede tocar. Pero no es el árbol del cerezo. Sí, pero eso no, eso es como una mujer. Eso no lo puedes. Eso es demasiado perfecto, es demasiado delicado. Mire. Pero se dañan rápido. Sí. Se dañan en 4 días. Usted está hablando mucha paja, Nico, y me va a tocar ponerlo. Ay, hermano, pero como. No, sabemos? Sálgase. Sálgase en la carretera a tomar agua. De verdad. Bótese de ese barco, Nico. La única noticia que tiene no, que era verdadera y mire, es increíble. Que tengo una cultura de dónde es el lugar más importante de las cerezas. Y creo que es en Portugal, pero es que no me acuerdo. Sé que el corcho, el 90% del corcho del mundo es de Portugal. Pero yo no me acuerdo de dónde vienen las cerezas principales. Las últimas que compré aquí, espectaculares, vienen de Argentina. Pero eso es un viaje directo. Eso dura un día y al día las tienen puestas. O sea, de Turquía pero y Estados Unidos. Congelar una cereza es como congelar una mujer. Descongélela. Freída. Ahí dice que el mayor exportador de cerezas es Turquía. Y Estados Unidos. No. No, no, no estoy hablando de las mejores cerezas del mundo. Se cultivan en Valle del Jerte, no en Cáceres, me sale bien. Pero Chile sí está de los... Cáceres es muy importante, tienes razón. Mm. En España son durísimos con las cerezas. Ahora, las cerezas es un producto espectacular, pero a mí yo me como 10 y quedo... Sí, hostiga, ¿no? Hastiado. Hostiga. Pero las cerezas es un producto absolutamente divino. Es como una mujer, es una vaina súper delicada. Y si usted se demora comiéndose esa vaina, se le daña rápido. Bueno, pero yo por qué estoy hablando de usted de esas vainas con un hombre que no se sabe su desviación. ¿Qué? Su orientación. Es un barco a la deriva. ¿A qué le tira? Su orientación no se sabe. Claro, confianza en esa relación. Es un barco a la deriva. Exacto. Nico toca tirarlo barco por la borda. Barco de cerezas a la deriva. Lo que iba a hacer es así, es que yo compré las últimas y me costaron un billete. Eran de Argentina, estaban divinas. Las japonesas también. Ah, no, los japoneses es lo superior, pero eso no llega a ninguna parte del mundo. Hay que ir a Japón. Los melones japoneses, dos melones valen $10,000 y son iguales. Los japoneses son degenerados. Cogen el árbol del melón, le cortan todas las ramas y dejan que solo salga el líquido para dos melones. Ellos son enfermitos. Y si salen idénticos, $10,000, dos melones. Opina. Carísimos. No son los de... Acá los melones también son caros. Kim Kardashian. Esos valen más que 10,000 euros. Creo. Están asegurados como en 10 millones. Sí. Yo por eso no he podido comprar melones. No, por dentro es solo, es elástico y es solo plásticos y vainas y metalmecánica. Eso ahí no hay nada natural. Digo yo. Oiga, no vi fotos de Kim Kardashian. No, pero ¿quién no la quiero congelar todavía? No. Todavía tiene larga vida. Y ahora que está... Eso hay que liquidar esa... A colombianos, ¿a quién dijimos? EPA, ¿no? EPA Colombia va el viernes. Sí. Sí, yo creo que no aguanta más. Yo algo menos provincial. Yo tiraré algo fuerte. ¿Y sabe qué me gusta de lo que estamos haciendo, Troller? ¿Qué? Familias. Las familias es el top. Familias que van con mujer y niños incluidos... ¿En un container? No, es de cerezas. Sí. Es que en eso sí hemos pasado muy bien. Uy, lo de Paola Turbay para mí es un hit muy bravo. Paola, con estos manes y con el marido, quedó claridad. Se fue de Colombia viviendo hasta el último céntimo porque era una... Era una agencia de publicidad y no le pagó a nadie, ¿no? Dejó claridad, ¿no? ¿Cómo así? Alejandrito era de una agencia de publicidad y se fue con Daniel. Estudio Verde. Ah, pero mire, es que Troller anda con esa gente. O sea, les tira, pero se ven. ¡Nota, Nico! No, pero de pronto, pues... ¿Sabes que en la política es así, no? Claro, de acuerdo, eso pasa. Ay, mira, bueno, muchachos, quisiera pues entonces homenajes, no hay muchos, los diría hoy, pero no hay música, pero sí, de hecho en música no hay, pero alguien pudo, nadie nació hoy importante. Ah, no, me mandó el granito, la cereza se desmorona. 1300 contenedores repletos de cereza navega a la deriva. Yo no hice nada. 6-4, pero yo no he hecho nada, yo no le puse nada fresco. Poner una amarilla, ¿cuántos árbitros se equivocan en eso, Nico? Uy, por eso, pero no haga parte de ese grupo. No, a mí sí me gusta, ¿sabe? No, muy errático. Bueno, muchachos, entonces, en un día como hoy, otra vez, hola, es que Emilio, todos los días es lo mismo. ¿Quién? John Forsythe, que fue el tipo de Dallas, Dynasty. Luis Aguilar, dejémoslo. Andrew Locke. Andrew Oldham, Susana Jiménez. ¿Qué vamos a poner de los Rolling Stones? No, decidí qué managers no vamos a registrar. 1944, Susana Jiménez. Ella pues se salvó de que Monzón la tirara de un piso. Pero sí le hizo varios simulacros, ¿no? Tom Selleck, el bigote eterno. Cristina Saralegui. Pues, ¿cómo olvidarla? Va a ser presidente. ¡Claro! Ah, no, eso es... Oh. No, Cristina Saralegui. No, esa era la manager de... ¿Qué no? Esa era la de Univisión. Sí. ¿Ah, sí? Periodista. Sí. Oprah Winfrey. Pero ese es el que digo que todos los días nace y renace. ¿Oprah? Y yo creo que ya llegué. No, Fernando Gaitán. Todos los días registramos algo de Fer. Es que creo que un día como hoy murió. Creo. Sí, pero si no muere, nace. Si no nace, está en el lanzamiento de Betty. Nico, nota. Vamos a ponerle 5-8. Fernando Gaitán en un día como hoy murió. Ay. ¿Cómo olvidarlo? Olvidándolo. Es difícil no, porque no. Su obra, queremos, pero no se puede. No, pero olvidar es el día del nacimiento está bien y sí, muerte, sí, el su obra no. Ah, pues hombre. Nota, Nico. Hombre, vamos a ponerle 0-1. No sea sapo. 8-4. Yo estoy, él perdura con su obra. Pero que todos los días en los originales salga el mismo, la misma estadística. ¡No! Nota, Nico. Vamos a ponerle... ¿Qué pasa? Yo no sé ya qué calificación ponerle. Eso está muy difícil. 5-4 y salga. Vamos a poner 5-4, sí, como para promediar. Sí, ya, es como es la que estándar. Ya no pueden seguir luchando contra mí. Nico, contra mí no. Contra el mundo sí, pero entiendan que hay personas ahí en estos... homenajes hay como 10 constantes permanentes que no sé explicar. Y no son grupos de 8, son personas. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-3. O sea que también pase esta anotación. Ya no hago más anotaciones porque voy a tener problemas con Nico y le voy a clavar la roja que no debe tener. ¿Por qué? Quiero, puedo. Eso sería la cereza del pastel. La cereza del postre, exacto. No más. Pero hay unos personajes que todos los días salen. Yo no puedo entender por qué están presentes siempre, Nico. No, es que hay días, ustedes a todos los días son iguales. En el momento menos esperado, brother. Todos los días son iguales. Pero hay unas personas que sobresalen. ¿No les parece? Por ejemplo. Sí, todo el tiempo. Fernando Gaitán. Ah, por eso. Pero fuera, ¿hay alguien más fuera de Fernando hoy o ahí para? Jimmy Salcedo sale cada rato. Mire, hombre. ¿Por qué Jimmy Salcedo sale todo el tiempo? Y bueno, Jimmy Salcedo. Murió, nació hoy. Grande, grande. Siempre es lo mismo. Pero murió, nació. No se sabe, pero hay algo que lo deja como en las nubes a uno. Porque siempre está presente. ¿Qué vamos a poner de Jimmy Salcedo y su Onda 3? Nada. ¡Uy, claro! Música. Audio Soto, música, Wilson Viveros. Es que hoy no pasó nada con Jimmy. Ah. Solo quería hacer una reflexión. ¿Quién más nace todos los días? Siempre está Juan Manuel Santos. No sé por qué. Estoy sentado tranquilo y sale Juan Manuel Santos. Bueno, es que hoy se ha hablado varias veces de él también. No. En los homenajes. Le he dicho Orlando, pero ¿por qué siempre salen estos manes? Dice, yo no sé, pero son muy, como muy atractivos, como que son como imanes. Nico, nota. ¿Él dice que son muy atractivos? Vamos a ponerle 5-2. No son atractivos. ¿Los imanes son qué? Que cogen. Que magnéticos. Magnéticos. No, esas cosas que cogen otras cosas. Magnéticos. Imanes. Imanes. Imagínate, tocadorcitos. El tema que me decía Juan Carlos Coroa es Famipuntos. Pero dijimos Famipuntos. En Argentina no dicen matrimillas. Yo confirmé que es Famipuntos. Me gané hoy 30 Famipuntos. ¿Por qué? Porque fui a visitar la tumba de mi suegra. Famipuntos. Sí. 60 Famipuntos. Sí, los Famipuntos, sí, bueno. Bueno, pero ya, eso ya, ¿qué importa? ¿Hace cuánto hablamos de eso? ¿3 horas? Sí, pero las audiencias son distintas. Nico. ¿Qué? Usted está amonestado. ¿Pero es cierto o no lo que estoy diciendo? Es que eso ya es una frase... De cajón. Debemos erradicar del programa. No, pero es que todas las frases, todas. No. Troller tiene unas increíbles. ¿Eso va a ser qué? Troller tiene unas increíbles que... no me molesta la idea de un mimo. Ese le sentaría a usted muy bien, solo con las manos. Exacto. Y me van contando qué está diciendo. Y dice, no, Nico quiere decir tal cosa. Pero usted se imagina, usted sin poder hablar, ¿cómo sería su vida? No, uy, no muy sabroso. Podría. O sea, si le pongo una cinta de esas aislantes en la boca negras, sí. A usted se le oye la voz. Usted no... así con la cita, habla y se oye. O sea, callarlo a usted. Ni un vómito. Es como una noche sin luna. Emilio, vamos con música. Dios mío, un listo. Parque sin niños. Vamos con Wyclef Jean y una canción que hizo con el grupo The Product GMB y con Earth, Wind and Fire. Esto de hecho tiene varios fragmentos de clásicos de Earth, Wind and Fire, como Saturday Night o Brazilian Rhyme. Esto se llama Runaway. So my people doing time. So my people rest in peace. Piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. Pero que me diga lo que viene. Bueno, una pregunta muy sencilla. Se calculó de octubre a diciembre el porcentaje de desempleados de España. Y es el nivel más bajo en 16 años. ¿Cuál es el porcentaje de desempleados en España de octubre a diciembre del 2024? El que se aplica hoy, que salió hoy. ¿Qué porcentaje de desempleados hay en España? Ojo, Sara, que esta gente es mañosa. El diablo es puerco. Nico, ¿el diablo es qué? Puerco. Para recordar a Fernando. ¿Cómo se llamaba ese actor? Hombre, pero Jorgito Herrera. Herrera era el papá de... Ídolo. Es que es una cosa por el talento nacional grave. Ah, me encanta. Orlando, 9%. Car Troller, 4.5%. O sea, eso es Suiza Troller. Michelle Arevalo, 12%. Nicolás, 8.9%. Menos uno para Carl Troller. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Le voy a dar un punto. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Michelle Arevalo. Bien, Michelle. Un punto. Qué talca. Recuperaste los dos que perdiste injustamente. Sí. Que me hiciste perder. Entonces la vaina diferente. Queda con un punto tú y menos uno, Troller. La respuesta es 10.6. Orlando, 9. El Carl, 4.5. Michelle, 12. Nicolás Samper, 8.9. Y es 10.6. Es que se lograron 500.000 nuevos puestos. España está en su mejor momento de empleo. Por supuesto, entre la gente joven no emplean a nadie desde hace 16 años. 10.6. Que me imagino que muchos viven en el paro, entonces no buscan trabajo, ¿no? Claro. No tengo ni idea. Michelle, sí, ¿cómo lo sostiene el gobierno? Orly tiene menos 35, yo tengo menos 21. Carr queda con un punto, Nicolás 16 puntos. Nico, ¿cómo se siente de ser ya casi ganador? No, toda falta. Matemáticamente. Sí, estamos vivos todos. Estamos vivos. Sí. Le dimos una poción para que no pueda venir mañana ni el viernes. De Polonia. ¿Y Nico no va mañana? Pues vamos a ver si es capaz. Otra cosa. ¿De qué? Permisos en lugares donde no hay internet no vuelve a haber nunca. Jaime, pero una mala noticia. Subieron la visa ocre. Sí. Ay, Dios mío. Sí, pero está cara, ¿no? Esa vaina. 146 mil. No, posibilidad, pues que uno vaya. Pues bueno, si antes no iban. Imagínate ahora. Donde me voy para Bután, Jaime. No puedes ir. O te tienes que retirar porque si no hay internet, no. Voy para San Andrés, no puedes ir. Allá no hay internet. Sí, ¿se ha confirmado internet en varias transmisiones, Nicolás? No, tranquilo. ¿Es la primera vez? No, eso es no la puede primera ser vez posible. Y ya no es, ya no fue. Bueno. Eso era una frase cada media hora. ¿Listos? Ahí era puente, ¿no, Nico? Diga, no, no ¿yo? Era. No han habido puentes en enero empezando por ahí. Muchachos, chao. Chao, chicos.